gracias a ella conocí lo que es amor. Y fue así lo que comenzó en una noche de pasión. Vaya la lección que se llevó mi corazón, pues yo no creía en esas cosas del amor. Y una vez más se comprobó que para el amor no existe condición. Rodríguez tiene para ti la música del ídolo que enamoró a México con su voz. Amorcito corazón. Pedro Infante. Tengo tentación. El ídolo de la música ranchera llega a Radio Cadena, Enciso y sus estaciones. Todos los domingos, en punto de las 8 de la mañana. El amor, mi amor. Cariñosa, y yo no estoy pa' andar pidiendo limosnas. Entiendo que no siempre tengas muchas ganas, pero antes me besabas casi todas las mañanas. De tiempo acá ya no te miro tan bonita, le estoy cantando que me escondas la boquita. Y la verdad que yo no estoy pa' andar rogando, cuando facilito encuentro lo que quiero en otro lado. Si lo que siento yo por ti ya no te importa, pues dame el gusto de calar con otra boca. Voy a calar con otra boca, a comprobar si todavía te estoy queriendo. No sé qué pase, si me gustó me arrepiento, pero sí me gustaría probar a ver qué es lo que siento. Voy a calar con otra boca, porque la tuya ya no sabe como antes. Hoy te lo aviso, pues juré nunca engañarte, y ya viendo la verdad ya no te queda reclamarme. Voy a calar con otra boca, ya tengo varias en la lista que se antojan. Voy a calar con otra boca, pa' comprobar si todavía te estoy queriendo. No sé qué pase, si me gustó me arrepiento, pero sí me gustaría probar a ver qué es lo que siento. Voy a calar con otra boca, porque la tuya ya no sabe como antes. Hoy te lo aviso, pues juré nunca engañarte, y sabiendo la verdad ya no te queda reclamarme. Voy a calar con otra boca, ya tengo varias en la lista que se antojan. De infancia, mi primera ilusión y mis cuitas de amor son recuerdos del alma. Una tarde me fui hacia extraña nación, pues lo quiso el destino, pero mi corazón se

triple X, ponemos tu canción. Pídela al 66-4686-3670. Tampoco fue ya.

historia sin rencor. No sé quién de los dos será quien se muera por la ansiedad de volver a la gloria de nuestro este problema. Y no sé quién dirá perdón al arrancarnos esta pena. No, no, no. No sé quién de los dos será quien se pueda rendir por fin y que corra la historia. No sé quién de los dos será quien se muera por la ansiedad de volver a la gloria de nuestro amor. Triste sin ella estoy y me mata el dolor. Para ti y para mí, mientras no sea de nadie, ni para ti y para mí. Que siguen dominando. Radio Ranchito, me gusta más. Me gusta más. mucho a Dios que te cuide y te bendiga. Pues eso mismo que dice ella es lo mismo que digo yo. Que Dios te bendiga y te cuide donde quiera que andes. Y no dejes de decir que eres de gente humilde. Radio Ranchito, en el 1420 de amplitud modulada. Es la doble X. A mí me gusta más. Sigo el rastro desolado de un amor desesperado que no dijo adiós. Es más, dijo, vendría con el alba y no volvió. Desapareció. Música nuestra, Radio Ranchito, me gusta más. La doble X me gusta más. Ahora ves, agüita nomás. Agüita nomás, agüita nomás. Para todas las chicas que se ponen a dieta. Pero su suegra sabe hacer sopas, pozole, menudo, gorditas y enchiladas. ¡Oh, no! Pues mira, suegra. yo no como papa ni como el mío. Necesito magro de carne de res, pechuga de pollo antes de la vida. Puedo comer verduras salteadas, queso cottage, con fruta picada. Puedo comer medianas al mar, y cargo si quiero un yogur a la agüita de chía para la rodilla. Agua de sandía, agua de neón, agua mineral, poedia mejor. Ay, no, mi reina, usted está mal. Aquí es donde mordía el harina y está mal. Menudo pozole, gorditas y enchiladas. Y aquí los pepitas también tostadas. Pues entonces, agüita nomás, agüita nomás, agüita nomás, agüita nomás. Le agradezco, señora, su cena, pero yo con agüita no más. Le agradezco, señora, su cena, pero yo con agüita no más. Agüita no más. Agüita. Agüita no más. Agüita. Una novia tengo. Que es muy bonita y coqueta, estaba rete gordita, pero un día se puso a dieta, porque sus amigas bufleaban todo el tiempo, hacerme con su cara redondita y con su cuerpo. Una fiesta familiar, y le preguntó mi madre, hija, ¿qué te voy a dar? Pues mira, suegra, yo puedo comer sin tirar el salmón, yo no como papa ni como almidón, un metito magro de carne de res, pechuga de pollo antes de las 10. Puedo comer verduras salteadas, queso cottage, fruta picada. Puedo comer medianas al mar, y cargo si quiero un yogur al lado. Cuita de chía para la rodilla. No, no, no, señora, como agua de sandía, agua de melón, agua mineral, fue bien mejor. Ay, no, mi reina, usted está mal. Aquí solo tengo tortilla de harina y está mal. Menudo pozole, gorritas y enchiladas. También tostadas. Pues entonces, agüita nomás, agüita nomás, agüita nomás, agüita nomás. Le agradezco, señora Azucena, pero yo con agüita nomás. Le agradezco, señora Azucena, pero yo con agüita nomás. ¿Solo agüita? Ahora. 1420 AM XWX Radio Ranchito, tu mejor compañía. Nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo que podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo. Buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo. Y ahí,

te pareces tanto a mí. Que no puedes engañarme. Así comenzamos este martes de Ñorantes a través de Radio Ranchito 1420 AM. Hola, hola, ¿cómo estás? Muy buenos días, soy Carla López. Un gusto acompañarte en la frecuencia XX, me gusta más. El teléfono de cabina y el WhatsApp se activan ahora mismo para ti, 664-686-3670, para que te comuniques, para que programes tu música, para compartir esas canciones que han marcado tu vida y, por supuesto, para que nos digas si ya llegó el agua a tu casa. Oye, que todavía en algunos hogares estaba llegando, pero todavía con tierrita. A ver, cuéntame todo el chisme. Si ya el día de hoy ya los niños ya se lanzaron a la escuela o dijeron, no, ¿sabes qué? Mejor unos días más, un puentecito, así casual. La música, a través de Ñoranzas, viene algo de Sergio Vega, el Chaca, muchachita de ojos tristes. Estoy agotada de caminar, descansa en mí, muchachita. Bajo tu mirada veo la soledad, viéndote, muchachita. De ojos tristes, dime lo que haces lejos de tu hogar. Confía en mí, que te hace escapar, lo entenderé, muchachita, de ojos tristes. Desahógate en mis brazos, calma en mí todas tus penas, y aunque salga la tristeza que hay en ti, bebe un poco de mi vino, siéntate junto a mi hoguera y sonríe nuevamente para mí, muchachita. Tu semblante nace una sonrisa, tus ojos brillan, muchachita. Sientes un alivio en el corazón, ya no estás sola, muchachita, de ojos tristes. Yo también me siento solo, yo también he caminado, yo también estoy cansado ya de huir, muchachita. Desahógate en mis brazos, calma en mí todas tus penas, y haz que salga la tristeza que hay en ti. Yo también me siento solo, yo también he caminado, muchachita. Me dejaste abrazado de... La música mexicana suena en Añoranza XX. Thank you.

supuesto, no pueden faltar Cadetes de Linares a través de Añoranzas en Radio Ranchito 1420 AM. Muy buenos días, enlazados con la Grande de Mexicali, acompañándote esta mañana fría, fría, pero para el día de hoy se espera calorcito, ¿eh? Este martes, miércoles, jueves, viernes, sábado un poco nublado, domingo un poco nublado, hay que aprovecharlo. La máxima 24 grados centígrados, o sea, calorcito sabroso, sabroso. El invierno no se va a hacer presente de la manera en que lo esperábamos, pero ahorita los que estamos en la calle o trabajando decimos, ¡ay, qué frío! Pero al ratito va a estar sabrosito, a gustito, para que salgas de tu casa con una chamarra que puedas quitarte fácilmente, un suéter ligero, porque al rato viene el calor. Y también lo que viene es la música con Javier Solís, esto es Esclavo y Amo, dedicado especialmente para Rosa Isela, que nos escucha en Tijuana. Cómo fui a quererte, ni cómo te fui adorando. Me siento morir mil veces cuando no te estoy mirando. De noche cuando me acuesto, a Dios le pido olvidarte. Para adorarte, ¿qué influencia tienen tus labios que cuando me besan tiemblo? Hacen que me siente esclavo y amo del universo. Máximos ídolos de la música norteña, solo en Añoranza Doble X. Ni siquiera un instante. te dejaría un momento. Ni siquiera un instante. Te adoro. Tu música a través de Añoranzas en Radio Ranchito 1420 AM. Buenos días, es de la mañana con 30 minutos. Que no se le haga tarde, vea, que no se le haga tarde. Me está diciendo Rosa Isela que ya en su colonia está llegando el agua, pero no me dicen qué colonia. Falta que me diga bien el dato para saber y monitorear cómo va esto del regreso paulatino del suministro de agua en Tijuana. Aparentemente ya para el día de hoy, ya todas las colonias de Tijuana Rosarita afectadas, 691, van a contar ya en su totalidad con el suministro de agua. Esperemos que sí. Y vamos a esperar acá también que nos diga Rosa Isela en qué colonia está llegando apenitas el agua. Y que ahorita está emocionada, pero está revisando que ya no salga sucia, ¿no? Que ya no tenga un poco de tierra. Vámonos con la música a través de Añoranzas. Esto es con Bronco, una canción muy especial que nos habla de un triángulo amoroso, de una relación que no puede ser, y también de una telenovela de los 90 que estaba, bueno, en su apogeo. Salía Vivi Gaitán, salía Laura León, La Tesorito, y Johnny, bueno, así se llamaba el personaje. Dos mujeres, un camino, Bronco, a través de Añoranzas. Del fondo de mi alma brota. regresamos con más del catálogo de oro. Añoranza doble X. Radio Ranchito 1420 de amplitud modulada. XEX con 10.000 watts de potencia. Tanto tiempo disfrutamos de este amor. Desde 1946, en la frontera más transitada del mundo. XEX 1420 AM. Doble X es pueblo. Por eso, la doble X me gusta más. Radio Ranchito me gusta más. ¿Buscas la mejor opción educativa? En Memville Instituto. En Memville Instituto. En Memville. El alumno recibe educación personalizada y desarrolla su capacidad para crear y aprender. Abrimos grupos en todos los semestres y con una propuesta educativa pensada para tu futuro. Y esto es solo el comienzo. Muy pronto contaremos con preparatoria a 2 años y universidad. Memville Instituto. Frente al Parque Morelos. Iniciamos clases el 9 de febrero. Marca 664-903-4193 y memville.edu.mx. Los Cabos está en los ojos del mundo y aquí les compartimos algunas razones de por qué visitarnos. Ah, su clima es muy confortable, muy bonito, su parte de vegetación que tiene, la vista de las ballenas, por ejemplo, el estero y la gente que es de aquí es muy amable. Los esperamos con la garantía de que nos recibiremos con los brazos abiertos. 15º Ayuntamiento de Los Cabos. Transformación con cambio. La dueña de la música norteña en Tijuana es la doble X. La doble X me gusta más. Radio Ranchito 1420 AM. El amor de mi vida. Las melodías te atrapan en Radio Ranchito. Esto es Añoranzas doble X. La música que llegó para quedarse. Ahí le va, mis amigos. Otro de los éxitos permanentes de Invasores. Un grito que se sepa esta rola. Tú naciste para mí. Yo nací para ti. Los Invasores de Nuevo León, para comenzar bien este martes 13. Oye, martes 13. Para todos aquellos que le temen a los 13, bueno, ahí está.